Buenos días, familia, soy Julio. Alguien tenía una pegatina en la parte de atrás de su coche que decía: "No me siga, estoy perdido". Y eso es una de las sensaciones más desagradables que podemos tener, estar perdidos. No sé cuántos de vosotros de pequeños os perdisteis. Yo me perdí una vez en la playa, en Benidorm. La verdad es que el pánico duró apenas 4 segundos. Me puse, no sé, tendría 4 o 5 años, me puse a gritar, berrear, llorar, y mi madre estaba a unos centímetros de mí, pero en ese momento pensé: "Dios mío, me he perdido". Jesús dijo en Lucas 19:10 que Él, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alguno dirá: "Bueno, pues yo no sabía que estaba perdido". Y lo cierto es que la Biblia enseña que sí, estamos perdidos, estamos muy perdidos. Estamos perdidos porque nos gustan las cosas que nos alejan de Dios. Y esa es la peor forma en la que puedes estar perdido, porque las cosas que nos alejan de Dios ejercen una atracción poderosa, nos esclavizan y controlan nuestras mentes. Aquello que nos aleja de Dios nos mata por dentro. Nos mata por dentro y además hace cada vez más, de manera progresiva, más difícil que volvamos por nosotros mismos a Dios. La peor forma de estar perdido es ni siquiera saber que estás perdido. Pensar que ni siquiera existe otra alternativa, una vida mejor. Puedes estar perdido a olvidarte que hay alguien que te está buscando. Pero lo que dice Jesús es: "Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido". Y estamos tan perdidos que Jesús tuvo que hacer un viaje muy largo para encontrarnos. Un viaje enorme, un viaje peligroso y un viaje doloroso. Jesús dejó el cielo para venir a este mundo. Y dentro de este mundo vino una parte bastante chunga de este mundo, Galilea, a la que los otros judíos llamaban Galilea de los gentiles. Jesús no solo experimentó lo que era la pobreza, la miseria, la compasión por gente que era abandonada, rechazada, leprosos, endemoniados, mujeres adúlteras. Él, durante toda su vida, estuvo buscando personas concretas. Esa mujer samaritana que iba a coger agua a mediodía. O este corrupto llamado Zaqueo, que era un hombre despreciado, rico, pero muy solitario. O María Magdalena. O esos endemoniados, o ese ladrón en la cruz que al final de sus días por fin reconoce que él es injusto y que Jesús no hizo nada para merecer esa muerte. Toda su vida Jesús estuvo buscando personas para salvarlas. Y después de su resurrección, Jesús, por el poder de su resurrección y por su espíritu, sigue buscando personas concretas para salvarlas. Quizás eres tú una de ellas, puedes estar seguro que sí. Jesús vino a buscarnos y vino a salvarnos. Y tú puedes clamar a Él, puedes decirle: "Señor, estoy perdido. Estoy perdido porque me atrae lo que tú aborreces. Y estoy perdido porque necesito que me encuentres y necesito volver a mi verdadero hogar". Quizá incluso ya eres creyente de hace muchos años, pero es posible que estés perdido. Es posible que enfriaste, perdiste tu primer amor. Es posible que te enredaste en aquellas cosas que te alejan de Dios y que matan tu deseo de Dios. Y también necesitas ser encontrado, necesitas volver. Y mira, Jesús no tiene una actitud farisea en plan: "Ah, sí, así que volviste a tus viejos pecados, pues te fastidias y con tu pan te los comas". Jesús no es así, ni mucho menos. Él sigue deseando buscarte. Él sigue deseando restaurarte y que recuperes el tiempo perdido con Él. Así que incluso no importa lo que hayas hecho, Él desea, insiste y está deseando que vuelvas a Él. Así que si te enfriaste, si te enredaste con cosas con las que no tenías que haberte enredado, puedes decirle: "Señor, aquí estoy, te necesito, encuéntrame". ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Qué compasión tan grande tiene! ¡Qué amor tan tierno! ¡Qué amabilidad, qué gentileza! Jesús es único frente a todos los maestros de religión. Él realmente es compasivo, porque Él sufrió en la cruz el precio de tu libertad. Él sufrió en la cruz el precio de tu perdón. Y por eso Él te busca. Que tengas un fantástico día.